Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 de la FM, OID Radio Talavera de la Reina y Comarca, en esta jornada, en este programa del día miércoles 22 de mayo del 2019. A contar de este instante y hasta casi las 2:30 de la tarde, resumen deportivo en la jornada del 95.0 de la FM, Deportes, OID Radio Talavera de la Reina y Comarca. Resumen deportivo, sobre todo, esperando esas noticias que pueda brindar y nos pueda otorgar el Solis Fútbol Sala Talavera, que lo decíamos ayer en nuestro programa en directo, ya finalizando la jornada de ayer martes, ha rescindido el contrato de Raúl Aceña, no va a renovar por otra temporada el míster del Solis Fútbol Sala Talavera en ese descenso y pérdida de categoría lamentable para el equipo de nuestra ciudad de segunda división a la segunda B. Estamos en status quo, estamos en espera, a ver si va a coger esa plaza que pueda llegar en las próximas semanas por parte de la Liga Nacional de Fútbol Sala como ofrecimiento para el equipo de nuestra ciudad y puedan jugar en segunda división o en segunda B. Y por la tarde de ayer, a última hora, se realizó esa asamblea extraordinaria de socios del Club de Fútbol Talavera, ya dimitida la directiva en pleno con José Antonio Dorado Vadillo y toda su gente, con toda su directiva, lo cual quiere decir que hasta la próxima semana, el próximo lunes a más tardar, se tendría que presentar otra lista para ver si va a poder realizar esa renovación la actual directiva del club. Ha dicho Vadillo en la asamblea de ayer que van a esperar a eso, si se presenta no otra lista, y ellos tomarían la determinación al día siguiente, el próximo día martes 28, si mal no recuerdo, el martes 28 estarían tomando la decisión si continúan una temporada más o ceden la posibilidad de otra lista. Yo creo que es muy improbable que haya otra lista y lo más probable que se pueda repetir por parte de Vadillo y toda su directiva del Club de Fútbol Talavera. De eso vamos a hablar casi en la parte final de nuestro programa. Pero vamos a nuestra sección de preparación de porteros con el preparador de porteros del Club de Fútbol Talavera y del Moralo. Ambos equipos que han obtenido objetivos muy positivos esta temporada. También, Cristian, para responder las preguntas que llegan a través de nuestro teléfono vía WhatsApp de OID Radio Talavera 95.0 la FM 655-740-277. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, Juanma, buenas tardes, ¿qué tal? Muy contento de tenerte nuevamente en nuestro programa, Cristian. Lo mismo digo, es un placer venir aquí. Y contento también por ti, porque lo decíamos en la introducción, Cristian, que ha sido un año positivo para ti, trabajando en el Talavera, objetivo cumplido, segunda temporada consecutiva, permanencia en la segunda B, y el Moralo también, que se prepara para los playoffs. Sí, la verdad que sí, no me puedo quejar esta temporada. Los dos equipos en los que actualmente trabajo, puedo alternar, gracias a Dios, por la mañana y por la tarde, pues hemos cumplido el objetivo con creces. Con el Talavera el objetivo marcado era mantener la categoría, como bien sabíamos todos, que pues a priori era difícil porque en el grupo cuarto, pues bueno, los antecedentes que había en el grupo cuarto pues no eran muy buenos, ¿no?, para el Talavera. Y bueno, hemos quedado en una novena posición muy meritoria, por otra parte, porque al final pues estamos compitiendo contra equipos de mucha entidad, ¿no? Por supuesto, y teniendo además ese presupuesto, el segundo más bajo de la categoría y el primero de este grupo, lo cual indudablemente habla de un mérito que es importante por parte del Club de Fútbol Talavera. Resumir sí. Poco del partido de Lucán Murcia, porque en todo caso lo decíamos el lunes en nuestro resumen, Cristian, que viendo las imágenes fue poco y mereció más el Talavera ahí en Murcia. Sí, bueno, al final era un partido en el que ninguno de los dos equipos se juega nada porque ellos no podían hacer playoffs y la Copa del Rey no la iban a perder. Y nosotros, bueno, pues ya con la derrota del Murcia por la mañana, pues tampoco nos jugamos ni quedar décimos ni quedar novenos, porque ya habíamos quedado novenos antes de jugar el partido. Sí. Entonces, bueno, pues al final el partido, pues un partido en el que no te juegas nada, sales al campo sin la presión de tener que ganar obligatoriamente y, bueno, es cierto que merecimos más de lo que obtuvimos, pero bueno, fue el último partido de la temporada, con los deberes hechos, y fue un campo para disfrutar que también lo merecíamos. ¿El Moralo ya tiene rival para el playoff? Sí, nos ha tocado el Horta, un equipo catalán, es un equipo del estilo filial, que tiene jugadores recién salidos del juvenil A del Barcelona. ¿Equipo joven, se me supone? Sí, me imagino. Un equipo muy joven. Jugador recién salido de División de Honor, de Juvenil de Barcelona, de Juvenil de Español. Bueno, a priori es uno de los equipos más fuertes que nos podían tocar, pero bueno, el sábado a las 8 es el partido en Almoral y estoy seguro de que vamos a competir tanto allí como aquí. O sea, bueno, tanto en Almoral como en Barcelona competiremos al máximo como hacemos cada partido y ojalá, ¿no? Ojalá podemos seguir adelante en estos playoffs tan bonitos. Mucha suerte entonces para los amigos del Moral ahí en Navalmoral de la Mata con estos playoffs. Vamos, Cristian, entonces, entrando al área, como quien dijera a propósito de porteros, a responder primero que todo esas preguntas que te han llegado en los últimos días a través de nuestro número WhatsApp de la radioemisora de la OID, programa de deportes, 655-740-277. Vamos a estar hasta mediados mes de junio, lo más probable acompañándoles en este horario de 2 hasta pasadita a las 2 y media de la tarde. Resumiendo actividad deportiva que ha finalizado, también contando las últimas novedades, primicias también, porque en el comienzo del verano se mueve mucho ese aspecto de jugadores que se van, jugadores que vienen, distintas disciplinas deportivas, en fin, todo eso y mucho más en nuestro programa de las dos. Vamos entonces, Cristian, con las preguntas. Pues mira, Gustavo de Talavera pregunta, ¿a qué edad es bueno desarrollar las habilidades técnicas y tácticas de los porteros? Bueno, pues yo creo que no hay una edad específica, ¿no? Sí es cierto que cuanto antes comiences a desarrollar las habilidades técnicas y las habilidades tácticas de un portero de fútbol, pues mejor. Al final, lo hablamos otras veces, esto es una evolución, por lo tanto, cuando empiezas con 5 años, pues tienes que hacer una especie de trabajo distinta a la que haces con 8 años, por ejemplo. Al final, cuanto antes empieces a desarrollarte, en un futuro estarás mejor formado. Sobre todo en el aspecto de fundamentos y técnicos, ¿no? Eso es. Se comienza por los fundamentos técnicos y básicos para ser un buen portero, Cristian. Eso es. La táctica al final se va cogiendo con la experiencia, con la edad y luego ya también pues desarrollándola, ¿no? Explicando qué hay que hacer en cada situación de juego y también al final eso el portero lo tiene que llevar dentro porque al final es el que decide él. Tú nos comentabas hace un par de programas atrás que precisamente en tu escuela aquí en Talavera de preparador de porteros había llegado un chaval muy jovencito, ¿no? Un chavalito que había progresado rápidamente, que tú veías mucho progreso en él y creo que hacías hincapié y señalabas en aquel momento que no es impedimento la edad y que no hay que esperar una edad específica, más que nada tener las ganas, las condiciones e ir puliendo todo aquello. Exacto, al final, sí, el niño se llama Carlos, tiene 5 años y la verdad que estoy encantado con él porque el primer día que vino, pues, no sabía tirarse, se tiraba de revés, con los pies. Pero bueno, poco a poco, al final, pues, teniendo a un chico como tengo, se llama Sergio Jerónimo, que le tengo de ayudante en mi escuela, estoy encantado con él, pues, está con él, yo le explico, él le explica, y bueno, y poco a poco ha avanzado a un nivel muy, muy bueno, la verdad. Bueno, respondida entonces la primera pregunta para nuestro oyente y buen amigo Gustavo. Vamos a la siguiente pregunta, Cristian. Mira, Raúl de Talavera pregunta, ¿qué te ha parecido el nivel de porteros en el grupo 4 de segunda B? Buena pregunta. Bueno, pues, ¿qué te voy a decir? Para mí los mejores porteros son los que he tenido yo. Tanto Gianni como... Modestia aparte. Como Alex Santomé. No, pero bueno, independientemente de eso, el nivel de porteros es bueno. Bueno, he visto a porteros hacer muy buenos partidos. La mala suerte es que siempre que han venido a jugar contra nosotros han hecho partidos increíbles. Siempre, siempre. Los porteros, los mejores del equipo rival. Luego los he visto partidos después de nosotros y les he visto cometer algún que otro error. Pero bueno, no sé si será por casualidad o no, pero con nosotros siempre han estado a muy buen nivel. Entonces he visto muy buenos porteros. Eso es referente a lo que tú pudiste vivir esta pasada temporada ya para el Talavera en el grupo 4 de segunda B, pero me imagino que el comentario que has realizado es también para englobalizar lo que es la segunda B, que hay buenos porteros en la competición independiente al grupo. Sí, la verdad que hay muy buenos porteros, hay muy buenos porteros. Cualquier equipo tiene un buen portero porque al final un portero es una parte muy importante de la columna vertebral de un equipo, siempre lo he dicho. Hay un refrán que dice, todo buen equipo comienza por un buen portero. Exacto, un buen portero, un buen central, un buen medio y un buen delantero. A partir de ahí, ramificaciones. Columna vertebral, que se dice, ¿no? Correcto. Oye, Cristian, a propósito, ¿qué resumenarías tú de ese trabajo con Gianni Santomé? ¿Qué nota le pondrías? Bueno, pues la verdad, yo se lo he comentado a ellos. Para mí la experiencia de trabajar con ellos este año ha sido más complicada que la temporada pasada, por ejemplo, porque Machuca y Sergio Arena son dos porteros espectaculares, pero Gianni y Alex Santomé, bueno, pues al final viene con la exigencia de un portero que viene de un primer equipo de primera división del Girona, y Alex Santomé es internacional con España, entonces al final pues la exigencia es mucho mayor para mí, porque ellos me aprietan mucho más. Entonces tuve momentos difíciles en el cual he sabido sobreponerme, dar un paso adelante y la verdad que eso me ha hecho mejorar como entrenador de porteros. Pero se produce sin duda lo que dicen los yankees, ¿no? Los norteamericanos, cuando hablan del feedback, tú me das, yo te doy, ¿no? Es recíproco. Sí, sí, claro. Esto, el entrenamiento que hacemos constantemente es siempre con el apoyo de ellos, con mi apoyo y cada uno dando nuestra opinión libremente sin juzgarnos. Me preguntaba un chaval, fíjate, del Juvenil Nacional el pasado fin de semana que estuve con ellos, que nos escuchaba, que nos oía, que agradecía, porque él también es portero, es el segundo portero del Juvenil Nacional, y me... ¿Quién es? No me recuerdo el nombre ahora mismo. ¿Juvenil Nacional del Talavera? Sí, del Juvenil Nacional. Están Jorge Soto y Raúl Calvo. Puede ser Raúl Calvo, quizás. Raúl me preguntaba que te hiciera la pregunta porque él tenía la duda de preguntarte cuánto tiempo es el entreno, que creo que una vez respondiste a esa pregunta, que cuánto tardabas tú en entrenar a un portero en el entreno diario, cotidiano, por ejemplo, en este caso del Talavera. ¿Cuántos minutos se refería a él? Bueno, pues depende. Normalmente aquí en el Talavera siempre trabajo con mi preparador físico en el cual tengo entre 30 y 40 minutos. Que al final es lo ideal, hacer 30-40 minutos sin parar, a buen ritmo, dando las pausas requeridas y necesarias en cada momento, pero no hace falta mucho más para entrenarles en condiciones. Y el entreno cotidiano a diario me imagino que cambia cuando tú recibes a un portero que viene lesionado o que viene saliendo una lesión, ya tienes que tener más precaución y tienes que cambiar un poco, modificar. Sí, hay veces que el portero está tocado, entonces pues lo que hago es subir a un portero de filial o subir un portero de juvenil o incluso me he llegado a subir a un portero cadete. ¿Cadete? Mira, cadete, bien. Sí, con 14 años, la verdad que el chico me responde, entonces se ha formado también con mi exentrenador de porteros en el Getafe, en su escuela de tecnificación durante 6 años. Y la verdad que el chico pues responde y no solamente que me responda, es que me da calidad al entrenamiento por la técnica que tiene adquirida, lo que estábamos hablando de la técnica. Entonces, bueno, al final pues me da mucha calidad y la verdad que el chico es un cañón. Oye, a propósito de Getafe, haciendo un paréntesis, gran temporada del Getafe con Bardalás, buen entrenador. Sí. Y a propósito de esa buena amistad que entiendo tiene el Club de Fútbol Talavera con el Getafe y también es el Leganés, ¿no? Son dos equipos madrileños que generalmente les tenemos todos los veranos en pretemporada jugando partidos con el Talavera aquí en el Prado. Sí, sí, sí. Hay buen rollo allí, como quien dice. Sí, yo creo que sí. No sé nada mucho de esa historia, pero... ¿Y qué te parece el Getafe, bien? A mí el Getafe me parece un buen equipo, la verdad. Un equipo muy, muy competitivo y que sabe bien lo que hace. Buenos porteros también ha tenido el Getafe en los últimos años, en el último tiempo. Sí, este año además ha tenido David Soria, que he tenido la buen suerte... Buen portero. He tenido la suerte de convivir experiencias con él y muy bien. Fíjate que... Me alegro mucho por él. Yo también, porque él no salía muy convencido, me acuerdo, cuando salió del Sevilla. Yo leí por allí unas declaraciones y salió un poco dolido por la forma en que salió del Sevilla en su momento. Pero sí lo vi muy convencido... Recordemos que estuvo nominado también en más de alguna ocasión a la adulta, a la selección española, y le vi muy convencido porque él decía que quizás no se le había retribuido en Sevilla en su momento como él esperaba, sobre todo al momento de salir, pero ha confirmado que es un gran portero y que puede ser titular perfectamente cualquier equipo de primera. Sí, la verdad es que sí, la temporada que ha hecho este año ha sido muy buena y yo me alegro por él muchísimo. No es un portero muy alto, ¿no? No tiene mucha estatura. Sí, él es muy grande. Muy ¿cuánto? Grande. ¿Un metro? 1,90 y algo, sí. 1,92, muy grande. Es un buen portero, David Soria. Es muy buen portero. Ya desde pequeño ya se veía, entraba con él y ya desde pequeño ya se lo veía. Que... Cosa curiosa, nosotros aquí en la recepción tenemos un compañero que tiene el mismo nombre y apellido, David Soria, pero ese de deporte nada. El único deporte que hace es que no para de hablar todo el día, pero de portero y de deportista, David Soria, que es nuestro compañero en la recepción, poco. Lo justo. Bromas aparte, Cristian, ¿qué más nos quieres comentar en esta sección de porteros? Dándote una vez más la enhorabuena por lo obtenido por el Talavera y esperando también que al Morano le vaya muy bien en esos playoffs. Bueno, pues falta todavía una pregunta. ¿Ah, falta una pregunta? Claro. Venga, vamos a ella. Ceales de Galera pregunta, ¿qué te parece la convocatoria de Luis Enrique para la selección? ¿Para los porteros? Sí, bueno, pues sea lo esperado, ¿no? Al final, yo es lo que esperaba que fuera a llevar. Los tres porteros también llevados entonces, ¿no? Sí. Que son Kepa, De Gea y el portero Pau López del Betis. Esos tres porteros. Pau López, buen portero. Buen portero, a mí me gusta mucho también. Portero. Lo que pasa es que, claro, está ahí ahora en el Betis, quizás mediáticamente aquí en Madrid como que nos preocupamos de los equipos de siempre y poco de los equipos de fuera de la capital, pero Pau López me parece también un buen portero. Además, lo bueno y lo positivo que son porteros jóvenes. Bueno, De Gea tiene un poco más de experiencia, 22, pero... 22, 23 años, este Pau, de mi edad. Sí, son porteros que pueden seguir creciendo, sin duda. ¿Qué se puede mejorar a esa edad, por ejemplo, en un portero? Que ya es un portero que es internacional, que juega en primera división, pero me imagino que como todo en la vida, cada día vas aprendiendo. ¿Qué cosas puede aprender o puede mejorar un portero a esa edad, Cristian? Bueno, pues a esta edad, situaciones técnicas, pues ya puede mejorar poco porque todo lo que tiene adquirido detrás es enorme. Lo que puede mejorar, pues puede mejorar las situaciones de partido. ¿Y te molesta, perdona que te haga un paréntesis, te molesta, por ejemplo, cuando vienen errores de los porteros, como uno que tuvo De Gea en uno de los últimos partidos de la selección y algunos errores que ha tenido del Manchester? ¿Te molesta a ti como preparador de porteros cuando los periodistas deportivos dicen que tienen fallos que no se pueden perdonar, que no tienen buena técnica, que no están bien preparados? Yo me imagino que a ti te molesta porque yo no comparto ese tipo de opiniones. Pues claro, al final me molesta porque los periodistas, pues la mayoría pues hablan e intentan hacer daño en el sentido de crucificar. Ya lo hablamos una vez, cuando cometió De Gea el error en la Champions, que se tiró hablando el periodista como media hora del mismo error. Vale, ha fallado, pero... Pero son los mismos errores que comete un delantero, claro, por ejemplo, cuando pierde un gol. O cuando un defensa se hace tontamente expulsar y te deja el equipo con 10 jugadores. Pero el partido sigue, no te ¿Pero puedes... se notan más los errores de los porteros o queremos hacer que se noten más? Yo creo que por mala suerte para el portero se nota más el error. Se nota más, ¿no? Si al final tu error hace que encajes un gol y pierdas un partido, pues la gente se queda con hemos perdido el partido por el portero. Que no debería ser así, eso sí que no lo comparto. Cuando se dice que por culpa de un portero se perdió el partido. Claro, pero también puede ser por culpa del delantero, por culpa del defensa que no cerró hueco. O por culpa antes. Del entrenador que no planteó tácticamente, no hizo los cambios correctos. Yo qué sé, si el fútbol da para mucho. La es verdad, un juego colectivo, además, no solamente juega uno, juegan 11. La verdad que hay un dicho por ahí que dice, el fútbol es un deporte colectivo hasta que te conviertes en portero, que empieza a ser un deporte individual. Ah, mira, qué interesante. Sí, al final es eso, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, eso es así, por desgracia para el portero, pero yo creo que los porteros tienen la suficiente personalidad para aguantar todo eso y más. Eso es súper importante en un portero, que tenga personalidad. Personalidad, sí. Que transmita esa personalidad. Sí, exacto. Bueno, Cristian, ¿algo más que nos quieras comentar y recordar de tu escuela, que estás preparando esas puertas abiertas para el mes de junio? Sí, nada, que hoy vamos a lanzar ya el cartel oficial. Ah, sí, qué bien. Sí, hoy lo lanzamos y bueno, y nada, ya queda abierto el plazo de inscripción. Serán plazas limitadas para que no se forme ahí un revuelo muy grande. ¿Recordamos la fecha, Cristian? Sí, 28 y 29 de junio. 28 y 29 de junio, vamos a estar allí. Eso es, acompañándote, eso es, bien lo sabes. Ahí estaremos, sí, te lo agradezco mucho, Juanma. No, al contrario, nosotros somos los agradecidos que nos acompañes y que te vengas a nuestros estudios, Cristian. Otra cosa que te iba a preguntar antes de la despedida, a propósito que hablábamos en la introducción, comienzo de programa, de la buena temporada del Club de Fútbol Talavera y que estamos a la espera de lo que vimos nosotros y pudimos presenciar en esa asamblea extraordinaria de socios para ver si va a haber continuidad por parte de esta junta directiva. Yo creo que sí, no tenemos información que vaya a otra lista, que exista posibilidad que otra gente pueda asumir con un gasto de 400.000 euros al año la temporada en Segunda B, que es bastante dinero. Te quería preguntar sobre tu futuro, porque me parece que todo tu equipo, comenzando por el míster Fran Alcoy, han hecho un muy buen trabajo, noveno clasificado contra todo pronóstico en Segunda B, un grupo tan complicado como el grupo 4, le cambian al Talavera en pleno verano, cuando ya estaba el trabajo de pretemporada realizándose prácticamente, les cambian de grupo, les sacan del grupo madrileño, grupo 1 más cercano, menos viajes, menos costes económicos, los llevan al grupo 4 donde tienen que trabajar, más en cuanto a temas de concentraciones, de viajes, hotel y todo, más gasto de dinero. ¿Cómo ves tu futuro? Yo creo que sería bueno que te renovase a ti el Talavera y el equipo de Fran Alcoy, porque yo, si continúa Vadillo, seguro, él lo dijo, el Presi, si yo sigue mi junta directiva, Alcoy por lo menos un año más como entrenador. ¿Cómo lo ves tú, Cristian? Bueno, pues yo la verdad lo veo, pues ahora está todo parado, está con el tema de las selecciones, como bien has dicho, y bueno, yo la verdad que estoy muy a gusto en el Talavera, la gente me trata muy bien y me considero un entrenador de porteros del club y también de la confianza del míster. Y bueno, yo estaría encantado pues de seguir en el club todo lo que el club quiera. Yo creo que te lo mereces, ¿eh? Yo creo que el cuerpo técnico se merece estar una temporada más. Noveno clasificado, muy buena noticia para el Talavera, con 50 puntos, uno de los equipos menos goleados. Ahí hay trabajo específico de los porteros de defensa, eso es, por ejemplo. Eso es. Sí, la verdad que bueno, la temporada ha sido fantástica y yo pues lo vería bien que el míster renovara. Y bueno, y ya iremos viendo a ver qué tal, pero yo por la parte que me toca a mí, pues yo estoy encantado de estar en Talavera y me gustaría renovar, la verdad, claro que sí. Cristian García, preparador de porteros del Club de Fútbol Talavera y del Moralo, que se juegan los playoffs ya contra este fin de semana con un equipo Barcelona. Muchas gracias por estar nuevamente en nuestros estudios, en esta sección de preparación de porteros y para hablar también un poco de fútbol, no solamente de los porteros, sino además del fútbol local, comarcal, regional, provincial, nacional e internacional, Cristian. Muchísimas gracias, Juanma. Es un placer estar aquí, como siempre, ya lo sabes, y nos vemos dentro de dos semanas. Continuamos con más cosas en deportes a través del 95.0 FM en este día miércoles 22 de mayo del 2019. Continuamos en deportes a través del 95.0 la FM, Oído Radio Talavera la Reina y Comarca, en este programa, en este resumen deportivo del día miércoles 22 de mayo del 2019 a las 2 de la tarde y casi 24 minutos. Despedimos entonces a Cristian García, preparador de porteros del Club de Fútbol Talavera, del Moralo Club de Fútbol. Tiene actividad el Moralo, como bien comentaba Cristian, este fin de semana por playoff y con la tarea cumplida y el deber hecho en la preparación de porteros, Santomé y Yanni, dos jóvenes muy buenos porteros que el Club de Fútbol Talavera ha tenido y ha presentado como porteros en esta temporada tan positiva para el equipo de nuestra ciudad, temporada 2018-2019 finalizada. Ya seguramente en las próximas semanas, cuando se vaya confirmando todo lo relacionado con la junta directiva y quienes van a quedar a cargo una vez más del club de Talaverano, se van a ir confirmando nombres de jugadores que se puedan quedar, otros que van a partir, pero sin duda que este año ha contado con muy buenos dos porteros el Club de Fútbol Talavera. Otro tema que es importante a propósito del deporte talaverano, el power talaverano, como decimos nosotros, todo el poder de los deportistas de Talavera de la Reina y nuestra comarca haciendo noticia no solamente a nivel nacional e internacional. En la jornada de ayer pudimos ver de forma entretenida y gratamente a nuestros deportistas de élite, a Paco Cubelos, el piragüista, y a Sandra Sánchez, la campeona del mundo de artes marciales en la categoría de kata. Pues Paco y Sandra estuvieron ayer en un reportaje especial que realizó Televisión Española para todo el país. Hemos captado el audio para conocer el día a día de estos destacados deportistas de élite, ya no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, allí en La Blume, que es la residencia de los deportistas de élite. Esto fue lo que pudimos captar para escuchar las impresiones y el día a día de Paco Cubelos y de Sandra Sánchez en La Blume, la residencia de los deportistas de élite de España. Hoy conocemos la residencia Joaquín Blume por dentro, que junto al centro de alto rendimiento concentra al mayor número de deportistas de alto nivel de toda España. Y lo hacemos de la mano de Francisco Cubelos. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, piragüista y uno de los internos, digamos, más antiguos de la Blume, ¿no? Sí, eso es, casi 10 años ya aquí. Nos levantamos prontito y ¿sí? Ahora tenemos que ir a desayunar, en primer ajá lugar. Pues vamos directos a entrenar. Tenemos unos horarios establecidos de tanto de entrenamiento, pero también en el comedor para comer, desayunar y cenar. La verdad que es un lujo porque prácticamente te caes de la cama y tienes el centro de entrenamiento ya, claro, ya aquí. Me vine con 15 años, estudié el bachillerato aquí mismo en el instituto que también tenemos en el mismo complejo. Algo que es un lujo, ya que no es lo habitual, como tampoco lo es que se encuentre muy cerca del centro de la ciudad. Y por cierto, otra curiosidad. Está en sitio privilegiado allí, la Moncloa. Necesitas estar becado para entrar en la residencia y son las federaciones deportivas las que solicitan las plazas para aquellos deportistas que tienen una beca emergente. Vamos al pantano siempre, pero algunas sesiones tenemos que sacarlas ahí en el simulador si hay mucho viento. Así que hoy toca ponerse a cubierto, ¿no? Hoy toca estar a cubierto, sí, eso es. Es escucha, Paco, que es que ya me han dicho que ha salido el sol ya y ya podemos ir fuera. Nada, yo creo que he tenido suficiente por hoy. Ahora vamos a comer, que es lo que toca. Vamos a recoger a Sandra. Eres la reina, la mejor de Europa. O lo que es lo mismo, a la considerada como mejor karateca de la historia en kata femenino. Encantada, bueno, eso. Digo que 3 años consecutivos como líder del ranking mundial no se consigue sin tesón ni esfuerzo y sobre todo sin este trabajo que hacéis aquí, ¿no? Muchísimo trabajo, pero bueno, contamos con unas instalaciones increíbles y con todas las facilidades para que nos podamos dedicar única y exclusivamente a entrenar. ¿Cuánto tiempo llevas tú en la residencia? Pues 2 años. Había vivido sola, había vivido en pareja, ¿no? Y aquí pues tienes las facilidades de que bajas al comedor, la comida está hecha, de que al final es todo el tiempo que ahorras que puede estar empleado en entrenar y en descansar. Bueno, ahora sí ya estamos todos, ¿no? Podemos ir a comer. ¡Vamos a comer! Enrique, muy buenas. Hola. Mucha pasta y arroz veo aquí, ¿eh? Salmón plancha y chuletas de cerdo de segundo. ¿Eso es el menú que tienen toda la semana? Sí, hasta el día miércoles. Tenemos que pasar la tarjeta para controlar quién come. ¿Un pescadito? Y judías verdes. Dos. 525, por favor. Y así les dejamos que los 319 becados de la Blume sigan su rutina, que vivan cada día como si fuera el último. O como dice Sandra, todo para no cansarse de intentarlo y así convertir lo imposible en una realidad. Ahí estaba este audio que hemos capturado de ese reportaje que se realizó ayer por parte de uno de los programas de televisión española, donde han sido protagonistas estos dos deportistas que enorgullecen a Talavera de la Reina y su comarca, esta verdadera tierra de campeones, Paco Cubelos y Sandra Sánchez, en su día a día, en la emblemática ya y muy conocida por parte de los deportistas de élite y de la actividad polideportiva, la residencia Blume, quizás la más importante, localizada aquí muy cerquita de Talavera, en Madrid, donde conviven, entrenan y estudian los mejores deportistas de España. A esta hora de la tarde, a las 14:28, nos vamos a dar una vuelta por España y el mundo para recibir las noticias en los resúmenes deportivos nacional e internacional. Nos quedamos en España. En primer término, resumen deportivo nacional para este día miércoles 22 de mayo del 2019 a las 2:29. Y comenzamos por el baloncesto. El jugador español de los Milwaukee Bucks, Pau Gasol, ha confirmado en horas de esta mañana de miércoles, debido a la lesión en el pie y a la operación del pasado 10 de mayo, que no podrá estar en el Mundial de China de este verano. Pero ha dejado claro su compromiso con la selección y su deseo de estar en Tokio 2020, ya que ha pasado por el quirófano precisamente para seguir jugando al máximo nivel. Debido a la operación y a la lesión, no voy a poder estar en este Mundial de China. Aún así, señaló Gasol, estaré apoyando al equipo y deseando que hagan un gran campeonato, manifestó en declaraciones facilitadas por su departamento de comunicación. El jugador catalán dejó claro que será un verano difícil para él. Me hubiera gustado estar con mi selección, con mis compañeros. Para mí, la selección de baloncesto de España siempre ha sido muy importante y estoy muy orgulloso de competir con ella y luchar por conseguir éxitos a nivel internacional. Sin duda, una mala noticia. Pau Gasol se pierde el Mundial de China de este verano. Felipe Reyes, a propósito de baloncesto, robó un balón ante el Valencia Basket y se convirtió en el jugador en la historia del Real Madrid baloncesto con más recuperaciones, 493 en total. El pívot cordobés superó a Chechu Brukov, que cerró su etapa en el equipo blanco con 492. Reyes llegó al Real Madrid baloncesto procedente del Movistar Estudiantes en el verano del 2004 y logró su primera recuperación ante el Forum Valladolid en la tercera jornada. Acabó con 3 ese partido. En la lista de los mayores ladrones, por decirlo así, del Real Madrid baloncesto, también están Alberto Herrero con 397, Sergio Llull 363 y José Miguel Antunes 327. En la lista de los mayores jugadores del Real Madrid recuperando balones también destacan Alberto Herrero, como hemos señalado, Sergio Llull, José Miguel Antunes y otros jugadores. A esta hora estamos revisando las noticias del resumen deportivo nacional en este día lunes, miércoles 22 de mayo del 2019. En la céntrica calle Goya de Madrid tuvo lugar en las últimas horas la presentación de todas las novedades del Andalucía Master de Golf de este año. Para empezar, uno de los grandes cambios será el nombre. Estrella Damm pasa a ser el patrocinador principal durante los próximos 5 años, por lo que el torneo de Valderrama pasa a llamarse Estrella Damm Andalucía Master. Además, cambia de fecha. fecha. Habitualmente este torneo de golf se disputa en octubre, mientras que esta edición será en poco más de un mes, del 27 al 30 de junio. A nivel deportivo, la gran novedad será la participación de John Rahm, número 11 del ranking, y que cree que esta época es la mejor para ir. También defenderá a título Sergio García, ya que se proclamó vencedor en las dos últimas ocasiones. También es posible que estén varios jugadores más del top 50, apuntaron desde la organización de este evento deportivo del golf internacional. Los premios, por supuesto, también van a aumentar y pasarán en total de 2 a 3 millones de euros. Y el jugador que conquiste el título, un título también que es muy importante en esta competición, en lo personal se va a embolsar un premio total y final de 500.000 euros. Fueron las noticias del resumen deportivo nacional en Deportes Hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca. En este día miércoles 22 de mayo del 2019, ya a las 2 de la tarde y 32 minutos, nos damos una vuelta por el mundo para escuchar las noticias del resumen deportivo internacional. El ciclista Mikel Landa se encuentra a 4.52 de Primoz Roglic tras las primeras 9 etapas del Giro de Italia. Un rendimiento muy por debajo de lo que esperan o esperaban en el Movistar Team y él. Precisamente. Pretendía perder mucho menos tiempo del que llevo en contra. La carrera está muy cuesta arriba. La única manera de remontar es tener mejores piernas que hasta ahora. Con Andrei Amador a 49 segundos de Roglic y Richard Carapaz a 3.16, el alavés reconoce que le va a corresponder un segundo plano dentro del equipo. Para el primer bloque trabajamos conmigo de líder y protegimos a Richie Carapaz. Y como demostró en estas 9 jornadas andar más fuerte que yo, me sitúo en una segunda posición o segundo escalón, aunque deseo revertir la situación. De cara a la montaña, quiere que las pérdidas de Simón Yates y Miguel Ángel López les hagan convertirse en 2 aliados. También deben pasar al ataque porque se dieron más de la cuenta en la crono de San Marino. Continuamos con el resumen nacional en Deportes Oíd Radio Talavera de la Reina 95.0 la FM con el tenis. La gran victoria de Rafa Nadal en Roma contra el número 1 del mundo Novak Djokovic despejó los negros nubarrones que se cernían sobre la temporada del español. Venía sin títulos a unas alturas en las que el año pasado ya había ganado 2, Monte Carlo y Barcelona, y con su triunfo evitó llegar a Roland Garros de vacío por primera vez en su carrera. Aunque lo más importante es que Nadal recuperó sensaciones a una semana del inicio del Grand Slam francés, para el que todo el mundo, prensa, analistas, exjugadores, rivales y casas de apuestas, le ven de nuevo como el gran favorito. Merece, una vez más, la pole position, publicó la Gaceta dello Sport, uno de los medios que se deshizo en elogios hacia el 9 veces campeón del torneo italiano. El extenista Alex Correia, por su parte, que va a comentar en Eurosport los partidos del número 2 del ranking en París, va más allá. No necesitaba ganar en Roma para entrar como favorito. Ha vuelto a hacer un golpe en la mesa de cara a sus rivales, por si alguien tenía alguna duda, para su confianza mejor imposible y en el momento preciso, señaló Correia sobre las posibilidades y el favoritismo de Rafa Nadal para el próximo Roland Garros. Finalizamos el resumen deportivo internacional del deporte en este día miércoles con el atletismo. El atleta español Orlando Ortega se tomó el desquite solo 3 días después al batir en la reunión china de Zhang Yin al campeón olímpico y mundial de 110 metros vallas, el jamaicano Oscar McLeod, con una marca de 13.27 segundos. Hace 3 días, McLeod logró su cuarta victoria seguida en la reunión de Shanghai, segunda etapa de la Diamond League, batiendo con un tiempo de 13.12 al chino Xie Yun. Ortega, subcampeón olímpico, estrenaba entonces la temporada al aire libre en su primera carrera desde que se quedó a una centésima de la medalla de bronce en los europeos en pista cubierta de Glasgow, en Escocia. Desde aquel 3 de marzo, en que terminó fuera del podio en la final europea de 60 metros vallas con un registro de 7.64, Ortega ha encaminado su carrera deportiva por otros derroteros para encomendarse a un nuevo entrenador, el chipriota Antonis Yanoulakis. De esta manera hemos revisado el resumen deportivo nacional e internacional del deporte a través del 95.0 la FM Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca en nuestro programa de deportes del día miércoles 22 de mayo del 2019. Y antes de la despedida, invitándoles cordialmente siempre a las 2 de la tarde para nuestro programa de mañana jueves, 23 de mayo, comentarles que va a ser un programa especial, todo baloncesto, porque este fin de semana hay final de la competición Liga Local de Baloncesto en Talavera, hay final también de Copa. Entre el viernes y el domingo vamos a tener esas dos instancias decisivas y finales de una nueva temporada, siempre en las pistas del Jaje. Y mañana estaremos junto a Fernando Rejón, hablando de ese tema específicamente, del final de la competición local y de la Copa, con los equipos que han llegado a esta instancia de finalísima con los playoffs del baloncesto talaverano. Vamos a tener cuatro entrevistas específicamente con los representantes de los cuatro equipos que van a llegar a esa gran finalísima, y estaremos analizando las posibilidades de unos y otros, aunque como todas las temporadas y todos los años, siempre, como sabéis los que seguís al baloncesto en Talavera y Comarca, el favorito sigue siendo el Calera, pero los partidos hay que jugarles. Una final es diferente a un partido semifinal, a un partido en final, cambia, no es lo mismo que la liga. Hay muchas situaciones, hay muchas bajas también que inciden en el recuento y en el resumen final de los partidos. Hay muchos jugadores que se van a perder esta gran finalísima, jugadores emblemáticos del baloncesto de Talavera, como Carlos Sánchez, como Dani Salamanca, como Fernando Miguel, lamentablemente tres jugadores, buenísimos jugadores de una generación dorada del baloncesto talaverano, no van a estar presentes por diferentes situaciones, por lesiones y compromisos personales en esa gran finalísima que estamos comentando de este fin de semana. Pero os invitamos para que escuchéis el programa de mañana, especial final de la Liga de Baloncesto Local de Talavera y de Copa. Pues nada más, a las 2 de la tarde y 38 minutos llegamos al término de deportes a través del 95.0 de la FM Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca. Les acompañó Juanma Sepúlveda, que les invita cordialmente para mañana, siempre a las 2 de la tarde, para en jueves, programa especial, finalísima del baloncesto talaverano. Que paséis una linda tarde, nos reencontramos mañana. ¡Chao, chao!